www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica. Para www.radiof.com.ar nos encontramos con el señor responsable del Via Crucis Formoseño por posta. Sí, buen día, adiós, gracias por estos hermosos días que nos han tocado vivir. Adiós, gracias porque la culminación que temíamos no fuera posible, sí lo fue. La mejoría vino desde el oeste y en estos momentos, al igual que de cuando comenzara la Santa Misa, estamos disfrutando de un hermoso día pleno de sol, buen viento fresco y muchas ganas de darle gracias a Dios por todas estas cosas que hemos venido viviendo a lo largo de las 14 estaciones del Via Crucis Formoseño. Queremos resaltar la presencia de tres comunidades de la provincia de Salta: Capitán Pajés, aquí a 4 o 5 kilómetros, de Los Blancos, un poquito más al oeste, y de Morillo. Morillo es la parroquia en donde tiene jurisdicción sobre estas comunidades. El señor cura párroco, el padre José Oblet, también estuvo presente y concelebró la misa acá en esta 14ª celebración de las cruces del Via Crucis Formoseño. Estamos muy agradecidos a las comunidades, estas tres comunidades salteñas. Estamos muy agradecidos a la policía que nos ha sabido acompañar todo el camino. Vaya también nuestro profundo agradecimiento a Gendarmería Nacional, cuya presencia ha sido permanente en todo el camino. Gracias a ellos, policía y gendarmería, por la seguridad y la protección brindada a nuestros queridos cicloperegrinos. Ellos se han sentido acompañados desde el miércoles pasado en que han salido de Formosa. Tenemos tanto que agradecer a tanta gente que tenemos miedos porque podríamos dejar a algunos si los nombramos. Así que muchísimas gracias a todos. Vaya un agradecimiento general y fundamentalmente vaya nuestra oración de agradecimiento a Dios porque ha hecho posible, merced al esfuerzo de todos ustedes a los que estamos agradeciendo, una nueva versión, la decimoquinta versión del Via Crucis Formoseño. Y a la gente que nos escucha por radio, a la gente que nos ve de alguna forma por ahí en algún medio de video también, queremos decirles de que nos encomendamos especialmente a sus oraciones y los invitarlos muy cordialmente a que se sumen al próximo ejercicio del Via Crucis Formoseño, que pensamos va a ser a mediados de marzo del año que viene. Que nos acompañen con sus oraciones y que se sumen, que se animen y que vengan. Es una peregrinación hermosa, son prácticamente 3 días de ejercicios espirituales, reflexionando en cada cruz el mensaje del Padre Obispo y otros mensajes sobre la unidad con el vínculo de la paz. Y bueno, ¿qué más decirles? Que esperamos con ansias de nuevo el próximo Via Crucis Formoseño, porque ¿saben lo que pasa, queridos hermanos? Cuando llega este momento en que terminamos las celebraciones y tenemos que regresar, se nos hace un nudo en la garganta, como quien deja el cielo para volver a las realidades de la tierra. Sentimos la angustia de tener que dejar este hermoso lugar donde tenemos a nuestra madre bajo las tres advocaciones: la Virgen del Carmen, patrona de Formosa, la Virgen del Milagro, patrona de Salta, y la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina y de los caminos de la patria. Así que vaya entonces nuestro mensaje de agradecimiento y de ánimo. De Monseñor Escocina decía, el Via Crucis Formoseño es de todos. Todos tenemos derecho y debemos practicar ese ejercicio, porque es un ejercicio de oración, de historia y de compromiso de cambio. Gracias a los medios, gracias a ustedes también, queridos hermanos. www.radiof.com.ar, página de noticias y eventos de la Iglesia Católica.